Sí, nosotros hoy es una acción gremial más de concientización, una etapa de concientización por la difícil situación a la que estamos atravesando la toda docencia provincial, puesto que el decreto de acuerdo fue transformado en ley a partir del día viernes y que le ha dado amplias facultades al Ministerio de Educación para avanzar sobre los estatutos, para avanzar sobre la grilla de valoración docente. Así que esto nos preocupa y hoy estamos en un día más de lucha. Por supuesto, ha sido bochornoso lo que así que somos hoy en los días. Sí, esto nos preocupa de que se les dé amplios poderes. Ya a través de esta ley se les va a permitir asegurarse la mayoría de este organismo. Bueno, ahora... ¿Esto va a comenzar ahora, pero las acciones gremiales van a continuar? Sí, vamos a continuar con las acciones gremiales. Este es una sala abierta para que toda la gente de Jujuy, como veo, como pasa por acá, toca bocina apoyándolos, pero la situación legal, ¿cuáles son las cosas a seguir? Nosotros, los dos abogados, tanto del CEN y del IADO, están trabajando en una presentación de inconstitucionalidad de esta ley. Y bueno, nosotros vamos a avanzar también con las acciones gremiales que sean necesarias. Ahora, ¿qué te pareció el otro día cuando estábamos en legislatura? Que no lo dejes pasar. Sí, bueno, pero eso son cosas que uno se expone. La propia inseguridad de algunos hace de que le teman, digamos, a nuestra participación, y nuestra participación siempre ha sido dentro de los canales que la ley nos ha permitido. Nosotros, y esto vos fuiste testigo, en ningún momento hemos realizado ninguna acción que esté fuera de los límites que un docente pueda realizar. Nosotros no destruimos el edificio público, no, solo pedimos una participación dentro de lo que la Constitución y la ley nos permite. Ahora, ¿qué carrera abierta hasta afuera va a permitir? Vamos a estar todo el día. Tenemos pensado a partir de las 6 de la tarde una exposición sobre todo de los alcances de esta ley, y mañana vamos a estar en el interior de la provincia. ¿Han tenido alguna respuesta del Ministerio? No la hemos tenido tampoco, porque vuelvo a repetir, estamos en una etapa de concientización. Acá las cartas ya fueron echadas, no hay nada que pedir explicación ni nada. Todo lo que hay que poner en el conocimiento de todos es lo que está pasando. La última, Darío, el otro día en la legislatura, tampoco el oficialismo quiso aceptar que la votación sea nominal para saber quién ha votado. Y bueno, eso son las clásicas reglas de juego, pero acá en Jujuy todo se conoce, saben quién apoya, quién no apoya, así que no hay nada inventado acá ni nada por descubrir, así que... Y nosotros también desde la parte gremial también nos conocemos todos y defendemos lo que creemos que estamos convencidos. Bueno, por supuesto van a estar dialogando con la gente del interior también. Sí, nosotros vamos a llevar esta preconcientización al interior y bueno, para después tomar una medida de acción directa.